Cariló Olaiz, compañero del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, preso ilegalmente en el Centro Único de Detención de Santiago del Estero. Después de 5 horas, sin saber su localización, dimos con el paradero de Cariló, preso en el Centro Único de Detención de Santiago del Estero, a 200 kilómetros de donde fue detenido en la ciudad de Quimilí. La fiscal Belkis, quien ordenó el procedimiento que se desarrolló con personal y vehículos de civil, se ha negado a atendernos, ni atender los medios de comunicación, ni las peticiones de información de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Bajo las falsas acusaciones de Orlando Canido, dueño de Gaseosa Manaos, varios miembros de las comunidades campesinas han sido denunciados y la fiscal Belkis ha encabezado un procedimiento inaudito buscando múltiples detenciones a lo ancho de la provincia. Denunciamos la complicidad de la fiscal con el empresario Orlando Canido, quien quiere apoderarse de decenas de miles de hectáreas de tierras indígenas en la provincia y que, a pesar de todas las denuncias en su contra, sigue actuando impunemente. Informó para Farco Sergio Raffaelli, de FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero.